Viernes a las 4:30 de la tarde, Con Acento. Un programa de David Hidalgo para conocer y disfrutar la riqueza del habla andaluza. Con Acento, en Radio Andalucía. La radio que te sirve. Servicio público. Agenda cultural. Comenzamos nuestro recorrido por las propuestas culturales para hoy viernes con el exitoso montaje que sobre la ópera de Tres Centavos de Brecht y Courbet ha hecho la compañía andaluza Atalaya con la dirección de Ricardo Iniesta y que van a poder ver hoy en el Teatro Villa Marta en Jerez. En el Teatro Lope de Vega en Sevilla continúa el Festival Internacional Escena Móvil con un concierto del pianista norteamericano Patrick Hughes, al que seguirá hoy la representación del espectáculo Tríptico de las compañías italianas Simon Azzori y Pescara Danze. Seguimos en la escena con el CAT, el Centro Andaluz de Teatro, que en coproducción con la compañía Teatro del Velador pone en escena El deseo atrapado por la cola, la única obra teatral de Pablo Picasso, en el Teatro Cánovas en Málaga. La compañía Material de Teatro presenta esta noche también en el Teatro Central en Sevilla Historia Natural, Elogio del Entusiasmo, un espectáculo de Ana Vallés en el que se mezcla el trabajo de músicos, actores y bailarines. También tendremos danza contemporánea con Bach, el título del espectáculo que nos ofrece la bailarina y coreógrafa María Muñoz, con la compañía Malpelo en la Sala B del mismo Teatro Central en Sevilla. También en Sevilla, en el Teatro de la Maestranza, esta noche tendrán la primera de las 8 funciones programadas de la ópera Tosca. Luca Giordano es el director de escena de esta producción de la Scala de Milán, que con doble reparto van a poder ver, como decimos, en 8 funciones en el Teatro Sevillano. Continuamos en Málaga con su Orquesta Filarmónica, con un programa italiano en su 9º concierto de abono de la temporada, hoy y mañana en el Teatro Cervantes. También tendremos música antigua con la formación El Concierto Ilustrado, que ofrece un concierto bajo el título Mujeres Barrocas, las grandes compositoras de los siglos XVII y XVIII. Concierto que podrán seguir hoy viernes en el Alcázar de los Reyes Cristianos en Córdoba y mañana en la Capilla de la Esperanza en Huelva. También tendremos esta noche y mañana la cantante Celia Flores en la Sala Gades en Málaga. Un montaje flamenco es el espectáculo que Marco Vargas y Chloé Brulé Dauphin nos proponen en Cuando uno quiere y otro no, que van a poder ver esta noche en el Teatro Moderno de Chiclana, en Cádiz. Y para terminar, tenemos al grupo Fito y Fitipaldis, que van a interpretar los temas de su último disco, Por la boca vive el pez, esta noche en el Pabellón Vista Alegre en Córdoba y mañana en el Palacio de los Deportes de Jerez. Con mucho gusto. Anatomía de un pescado. Hoy vamos a enseñarles cada parte del pescado. Tiene un provecho en la cocina, desde la cabeza hasta las espinas. Un recorrido por el interior del cuerpo de pescado nos va a ayudar a conocer sus partes y funciones aplicables a la cocina. Comenzamos. La cabeza y las espinas. Se suelen cocinar a la plancha o fritas a la parrilla, como las espinas de las anchoas. Para aprovechar sus partes, los pescados blancos son los más adecuados. Cocochas. Debajo de la barbilla del pescado se encuentra esta carne de estructura gelatinosa, apta sobre todo para la elaboración de salsas. El lomo lo encuentras en el dorsal del cuerpo del pez. Allí está esa masa muscular. Los más usados en cocina son el de merluza, bacalao y bonito. La ventresca es la falda que se encuentra justo debajo del lomo. La mejor forma de cocinarla es a la plancha o al horno. Las huevas son la masa que forman los pequeños huevos en el interior de las especies hembras. Se pueden consumir cocinadas, ya sean fritas, al horno, salteadas o incluso cocidas. Las migas, los tejidos del pescado se unen gracias a estas pequeñas porciones. Lejos de ser inservibles, se pueden utilizar para sorprender a los comensales con recetas, la verdad es que insólitas. Además, hay una forma diferente de trocear el pescado para cada tipo y para cada plato. Por ejemplo, la suprema es el corte de cualquier clase parte del pez, habitualmente de la cola. En los pescados grandes, como el gallo, se realiza un corte vertical a la espina dorsal, llamado trancha, e incluye tanto la carne como la piel. Se denomina rodaja en el caso de tener forma redonda, como la merluza. El pez cilindro es el mejor para obtener medallones, un corte sacado de los lomos sin piel y sin espinas. Y en las especies planas y alargadas, los tajos se hacen paralelos como filetes, sin espinas y con piel o sin ellas. Hoy vamos a recomendaros un libro diferente sobre arroces. Se llama Arroces Contemporáneos, de Quique da Costa. En esta original obra se explican las claves para entender y ver cómo ha evolucionado la cocina del arroz hasta las más altas cotas de refinamiento gastronómico. es un perfecto conocedor, Quique da Costa, de la mejor tradición arrocera del Levante, donde se encuentra su aclamadísimo restaurante El Poblet. Recuerda, arroces contemporáneos de Quique da Costa. Y ya sabes que en la red hay un montón de páginas dedicadas precisamente a la gastronomía. Hoy te recomendamos una, guiamichelin.com, completísima página de gastronomía en castellano. Charo Padilla, para Radio Andalucía. El deporte. El Caja San Fernando busca a partir de las 6:30 de la tarde el pase a las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto que se disputa en Málaga. Manolo Martín, muy buenas. Hola, buenas tardes. A esta hora el Caja San Fernando descansa en sus habitaciones de cara al partido de esta tarde a partir de las 6:30 frente al conjunto del Tau de Vitoria, con una duda que hasta última no va a quedar totalmente resuelta. Y es que Patrick Femerling ha tenido la mañana ajetreada. Ha estado en el Hospital Comarcal de Málaga, teniendo en cuenta que ha pasado una noche bastante mala con una gastroenteritis. El jugador del equipo de Manuel Comas va a realizar el calentamiento y ahí será el momento de decidir si finalmente será o no de la partida. Vladimir Login también, de momento, es seria duda para este encuentro frente al conjunto de Velimir Perasovic. Es la última hora del equipo que dirige a Manel Comas, que ha analizado así las claves de este encuentro frente al Tau. Yo creo que la clave va a estar en cómo salgamos y cómo salgan ellos. Has contado al equipo que el Tau que estuvo en casa es el Dr. Jekyll y que aquí vamos a tener a Mr. Hyde, ¿no? Si hemos de morir de algo, morir de dentro. Que dentro más o menos tenemos un poco pensado cómo pararles, ¿no? Entonces, pero lo más fundamental es que ellos no entren en una dinámica de meter perimetral. Bueno, entonces, eso sí que nos va a llevar ansiedad y entonces la ansiedad para nosotros es un peligro. El Caja San Fernando jugará a partir de las 6:30, como decimos, frente al Tau en el tercer partido de los cuartos de final de esta Copa del Rey. Una fase que finalizará desde las 9 de la noche con el partido que va a enfrentar al Real Madrid, el verdadero equipo con vitola de favorito en este torneo. El Real Madrid que jugará, como decimos, frente al Gran Canaria. El Caja San Fernando es la única esperanza ya del baloncesto andaluz en esta Copa del Rey después de la eliminación del Unicaja en la tarde-noche de ayer a manos de Barcelona. Escariolo ha eliminado ese adiós del conjunto malagueño. No, hemos entrado con mucha ansiedad, con demasiadas quizá ganas de hacerlo bien y no hemos sabido canalizar la energía que teníamos. Se despidió el Unicaja de la Copa del Rey, también lo hizo el Acasvallo Girona, que cayó frente al Juventud. Juventud y Barcelona protagonizan la primera de las semifinales ya decididas ante esta Copa del Rey de baloncesto que, como decimos, se disputa en Málaga. Y en Sevilla, todo ya preparado para el derbi que enfrentará mañana al Betis y al Sevilla en Estadio Leopolitano desde las 10 de la noche. Luis Fernández ha recuperado a Fernando Vega y en el Sevilla se confirma que estará el máximo goleador de la Liga, Canuté. Sin embargo, Juan de Ramos va a estar pendiente hasta última hora de Javi Navarro, que ha llegado el central sevillista con algunas molestias después de la convocatoria con la selección española de fútbol. Luis Fernández y Juan de Ramos han hablado esta mañana. No es porque es el Sevilla, son porque es 3 puntos y que esos 3 puntos, yo, como vengo diciendo, son 3 puntos muy importantes. Y eso considero yo que si el Betis mañana gana, nosotros mañana damos un buen salto a la permanencia. Para mí empatar es un poco corto, ¿no? Porque un equipo que quiere estar arriba tiene que buscar los 3 puntos. Y yo seguro que empatamos y me voy a quedar con más sabor de boca porque en este momento no tengo una sensación agradable con el empate. Creo que tenemos capacidad para ganar el partido y tenemos que intentarlo con nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas. Béticos y sevillistas saldrán a por todas en ese partido que comienza mañana a las 10 de la noche. Desde las 8 habrá comenzado la 22ª jornada con el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid. El técnico del conjunto madridista ha perdonado a Beckham, que regresa a la convocatoria del conjunto blanco. Y en la Copa Davis siguen jugando Chiudinelli y Verdasco. Recuerden, en Ginebra de momento vence por 3-0 el suizo. Radio Andalucía. Las noticias de las 4:30. El temporal de viento se cobra una víctima mortal en Almería. Se trata del conductor de una furgoneta a la que el viento ha tirado por un barranco en Tabernas. La alerta se mantiene en Andalucía Oriental. Finaliza la cumbre informal de la OTAN en Sevilla. La Alianza y Rusia acuerdan continuar el diálogo sobre el sistema de defensa antimisiles. Se ha debatido sobre la reorganización de la OTAN y la situación de los países del Magreb, Egipto, Jordania e Israel. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir reduce en un 70% las dotaciones de agua para desembalsar en la próxima campaña de riego. Los pantanos de la cuenca están al 29% de su capacidad. El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de adopciones internacionales. Reforzará la protección legal de los padres adoptantes y de los menores. Se despide como ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar. El presidente de la Junta anuncia en Málaga que mañana dará a conocer el nombre del nuevo titular de la Consejería de Turismo. Sustituirá a Paulino Plata, candidato a la alcaldía de Marbella. El gobierno desclasificará todos los documentos sobre los vuelos secretos de la CIA, tal y como solicitó el juez encargado de la investigación. Lo ha anunciado la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Radio Andalucía. Información. Suplemento. Con acento. Todas las claves del habla andaluza con David Hidalgo. Escuchen estas siete palabras porque todas significan lo mismo. Guardalberca, mojaculos, caballito del diablo, mate, calenturero, vapora y zapatero. Son diferentes formas que tenemos en Andalucía de llamar a un insecto común de nuestros campos, la libélula. Hoy, en Con Acento, hablamos de animales. Desde Izquierda Unida también se matiza la reforma que pretende hacer el PP. Según Marisa Castro, miembro del Ejecutivo. En la zona de Bormujos, retención de 2 kilómetros sentido salida de la capital. En Huelva recuerden que se produjo un accidente en la Nacional 435 en Valverde del Camino. A la altura del kilómetro 193 está cortada parcialmente la calzada, lo que origina dificultades en ambos sentidos. También por accidente, en Bollullos del Condado está cortada la A483. Está ya una calzada de la red secundaria. Hay desvíos debidamente señalizados, pero aún así deben extremar la precaución. Es una información que les facilita la Dirección General de Tráfico. La hora del referéndum. Este domingo 18 de febrero, Radio Andalucía le ofrecerá todos los detalles de una jornada para la historia. Desde las 8 y durante toda la mañana, información en directo de la apertura de los colegios, votaciones, datos de participación. A las 2 de la tarde, resumen informativo en Hora Sur fin de semana. A toda hora información en tiempo real. Y a las 8 de la noche, con Tom Martín Benítez, avance del sondeo encargado por la radio y la televisión de Andalucía. La hora del referéndum. Este domingo, viva con nosotros el 18 de febrero en Radio Andalucía. Servicio público. La Bolsa. El parque madrileño cierra la sesión de hoy con una caída del 0,17%, pero el IBEX 35 consigue mantener la cota de los 14.800 puntos en una jornada protagonizada por el recorte del BBVA tras conocerse la compra del norteamericano Compass Banchares. El índice general de la Bolsa de Madrid ha caído un 0,23% y el IBEX Nuevo Mercado se ha dejado un 0,69%. El volumen de negocio ha alcanzado los 9.340 millones de euros. En Europa, los principales mercados han terminado la sesión con descensos menos Milán. En el sector de la banca, cierra de forma dispar, con Banco Popular encabezando las subidas y un avance del 1,24% por delante de Banco Sabadell y Banesto. BBVA se deja un 2,4%, seguido de Bankinter y Santander. Las principales subidas han sido para Ferrovial, con ganancias del 2,24%, Unión Fenosa, Acerinox, Inditex, Enagás o ACS, entre otros. Telefónica, por su parte, ha ganado un 0,47%. En cuanto a los recortes, han sido para Iberia, con pérdidas del 1,5%, Metrobacesa, Antena 3 Televisión, NH Hoteles, Repsol, YPF o Red Eléctrica Española. En el mercado de divisas, el euro recupera posiciones ligeramente frente al dólar y al cierre de la sesión, el cambio entre las dos monedas ha quedado fijado en 1,313 unidades. Internet. Saber qué tiempo hará durante todo el día de hoy, pronosticar qué pasará el fin de semana o adelantarse hasta prever si el próximo verano va a ser más o menos caluroso que el pasado. Son temas que cada vez nos llaman más la atención y que se han convertido en tema de conversación generalizada y diaria. Los pronósticos cada vez son más certeros y la consulta del tiempo es ya una práctica habitual. Y aquí, una vez más, Internet está a la vanguardia de esta información. Son muchísimos los portales que ofrecen datos meteorológicos, aunque no son tantos los que tienen un aval fiable. El Instituto Nacional de Meteorología y la página de la Consejería de Medio Ambiente son lugares seguros para visitar, que están avalados por un trabajo profesional y que además tienen la ventaja de que ofrecen datos por municipios. Hay que visitar las direcciones www.inm.es para entrar en el instituto y llegar hasta la dirección www.juntadeandalucía.es/medioambiente para acceder a las previsiones de la consejería. Pero además existen portales que están hechos por particulares y que son de lo más amenos. Desde Málaga se puede consultar un portal con un precioso nombre. Es www.mirandoalcielo.com. Tiene una sección de foro de debate, habla de satélites, enseña fotos y tiene una interesante frase de portada. Es preferible salir fuera a luchar contra los elementos que permanecer encerrado luchando contra uno mismo. Otro portal también interesante es el que hacen un químico y un biólogo en la dirección www.troposfera.org. En esta página incorporan un montón de temas que están relacionados con el cielo. Hay datos actualizados sobre la calidad del aire en toda Europa y hay datos sobre los índices de aerosoles en el aire. Es un buen lugar también para asomarnos y para ver cómo está la capa de ozono. Y alguna dirección más interesante, la de www.tutiempo.net, que da predicciones meteorológicas a 5 días vista de unos aproximadamente 6.000 puntos que están repartidos por todo el planeta. Y para finalizar, las imágenes que solemos ver en televisión cuando los hombres y las mujeres del tiempo nos hablan de predicciones del Meteosat, con esas que tienen una visión de la Tierra desde el mismo cielo, pues se pueden disfrutar a distintas velocidades en una animación que nos ofrece el portal www.meteosat.com. El tiempo está en el ordenador. Para Radio Andalucía, Carmen del Arco. Servicio público. La clave para abordar de forma sistemática el problema de las basuras desde nuestra casa se basa en las famosas tres R's, es decir, reducir, reutilizar y reciclar, adoptadas también por la Unión Europea en sus documentos oficiales. Hablemos de reducir las basuras. Consiste en rechazar los distintos tipos de envases o empaquetados cuando estos no cumplan una función imprescindible desde el punto de vista de la conservación, de la facilidad para el traslado o para el consumo. Los envases familiares son preferibles a los envases individuales. Deberían evitarse asimismo los envases duplicados, los tubos que luego vienen envueltos en cajas, así como las bandejas de plástico recubiertas de cartón. Reutilizar. Pues reutilizar los productos antes de que se conviertan en residuos consiste en sacarles todo su partido. En primer lugar, en nuestras casas o si no, retornándolos al circuito comercial en el que los hemos adquirido. La utilización de pilas recargables en aquellos equipos que lo permitan es otra buena forma de reutilización de productos. Siempre que pueda, opte por un reloj, calculadora o aparato que o bien no funcione con pilas o que utilice pilas recargables. La bolsa de plástico que traemos de la compra la podemos reutilizar como bolsa de basura. Y ahora hablemos de reciclar las basuras. Consiste en devolver al ciclo productivo los materiales presentes en los residuos para que después de un tratamiento puedan incorporarse al mismo proceso. Al vertedero o a la incineradora solo deberían ir aquellos desechos o productos de los que ya no se puede extraer nada aprovechable. El contenedor naranja debe usarse para depositar la basura de carácter orgánico. El contenedor amarillo está concebido para depositar los envases de tipo Tetra Brick, botellas de plástico y botes metálicos. El contenedor azul es aquel en el que debemos depositar el papel y los cartones. Y por último, en el contenedor verde deben depositarse los envases de vidrio. Son consejos de Radio Andalucía. Son las 7 de la tarde y 25 minutos. Las noticias de Sevilla. La delincuencia en la provincia descendía en 400 delitos con respecto al año pasado. Esta cifra se encuentra fuertemente compensada por un incremento de delitos por violencia doméstica, violencia contra las mujeres, que creció casi en un 17%, y la seguridad colectiva, que también aumentó en un 7%. Dentro de este apartado destacan los delitos de seguridad de tráfico que crecieron. Con una potente imagen de marca, consúltenos. Somos especialistas y líderes absolutos en Sevilla. Informes en el 95 470 5080 o en www.sevilla-2000.com. Hora Sevilla. 8 y 23, Día de Andalucía en la provincia. Motivo acto de conmemoración de la festividad de nuestra comunidad, celebrado este mediodía en la sede de Caja San Fernando. Se han entregado las medallas de Sevilla a los personajes más destacados de la provincia. El cantante Falete, el grupo de teatro Los Ulen, la diseñadora de moda flamenca Pilar Vera y la pintora Isabel Sola, autora del cartel anunciador de la Semana Santa de este año, son algunos de los 20 galardonados. Maite Sandoval es miembro de Los Ulen y ha hablado en representación de los premiados. Puedo decir que todos los aquí premiados tenemos muchas cosas en común. Sindical, porque alguien quiere hacer acciones sindicales en el 2007, una empresa que precisamente tiene muchos premios a la ejemplaridad empresarial. La dirección de Mercamole tiene previsto hacer declaraciones este sábado 8 y 28. Un año más abre sus puertas Munarco, la muestra nacional de artesanía cofrade que esperas cada año. Con más de 2.000 metros cuadrados de exposición, disfrutarás con las labores artesanales, enseres y pasos de hermandades de Sevilla y su provincia y conciertos en directo de bandas de música. Del 9 al 18 de febrero puedes visitarnos en el Estadio Olímpico de Sevilla. Te esperamos. Este lunes 19 de febrero, la noche del llamador. Desde el Teatro Lope de Vega de Sevilla, ceremonia de entrega del llamador memorial Luis Vaquero a los hermanos Cruz Solís. Con María Galiana en el elogio de la Semana Santa en la radio. La música de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y las saetas de María Rodríguez y Argentina. El lunes 19 de febrero, a las 10 de la noche, empieza a sonar el llamador de Canal Sur Radio. Hora Sevilla. Y terminamos con el deporte, Pilar Hernández. Hola, muy buenas tardes. Pues el Betis ya está en Madrid, donde mañana abre la 23ª jornada de Liga en Primera División en el Bernabéu, frente al equipo de Capello. Sin Vogel y Asunsao, Luis Fernández ha convocado a los canteranos Juan de e Isidoro y recupera a Nano. Usted debe marcar el minuto 92. El 1-0 así para estar tranquilo. Por su parte, el Sevilla ya ha llegado a la capital hispalense de su desplazamiento a Rumanía para jugar en la UEFA. Se prepara para recibir la visita del Atlético de Madrid sin Adriano, que recuerden ha vuelto tocado de ese partido frente al Esteagua. En el conjunto colchonero, Lucín está recuperado y es duda C. Castro. Llevan 7 partidos sin perder los sevillistas, así ve el partido Palop. Un equipo que está también en aspiraciones altas y yo creo que en estos momentos es un rival directo. Duelo, por lo tanto, de rivales en directos en el Sánchez Pizjuán el domingo desde las 9 de la noche. Y la Policía Judicial de Dos Hermanas y la Guardia Civil han desarticulado una banda que se dedicaba al robo de trajes de flamenca en toda la provincia. 4 personas detenidas y 3 que compraban también. Domingo 18 de febrero. Referéndum en Andalucía. De acuerdo con la normativa electoral vigente, les ofrecemos los espacios gratuitos según la distribución realizada por la Junta Electoral. Los 60.000 millones de euros que Zapatero y Chávez han aprobado para Cataluña y que nos niegan Andalucía, podríamos resolver muchos problemas que aún tenemos. Con ese dinero se podrían construir 1 millón de viviendas públicas. Podrían construirse 50 nuevos hospitales. Con ese dinero se podría conectar toda Andalucía por autovía. ¿Por qué los andaluces y las andaluzas vamos a recibir menos dinero con el nuevo estatuto si pagamos los mismos impuestos? Con el proyecto de estatuto que PSOE, PP e Izquierda Unida han pactado en Madrid, Andalucía queda por debajo de las demás autonomías del artículo 151 de la Constitución. Y lo que es más grave, Andalucía pierde 60.000 millones de euros en los próximos 10 años en financiación y en inversiones. Con ese dinero las pensiones mínimas podrían ser de 900 euros al mes. Con ese dinero cada alumno podría disponer de un ordenador. Con ese dinero podríamos crear 10.000 nuevas plazas de policía. ¿Por qué ya no tenemos derecho a la deuda histórica que mantiene el Estado con Andalucía? ¿Por qué Andalucía no puede aspirar por fin al pleno empleo, a tener un poder político propio y a ser fuerte económicamente? ¿Por qué los andaluces y las andaluzas vamos a recibir menos dinero con el nuevo estatuto si pagamos los mismos impuestos? El PSOE ha aprobado 60.000 millones de euros para Cataluña, pero se los niega a Andalucía en el nuevo estatuto. Con ese dinero se podrían construir 1 millón de viviendas públicas. Con ese dinero podrían construirse 50 nuevos hospitales. Con ese dinero se podría conectar toda Andalucía por autovía. Con ese dinero las pensiones mínimas podrían ser de 900 euros. Con ese dinero cada alumno podría disponer de un ordenador. Con ese dinero podríamos crear 10.000 nuevas plazas de policía. A los andaluces nos quieren meter un gol de 60.000 millones de euros. Pero este gol, injusto, lo podemos evitar en el referéndum. Así, no. Tienes 60.000 millones de razones. Así, no. Partido Andalucista. Referéndum del 18 de febrero. Espacios gratuitos. El 18 de febrero vota sí a una Andalucía de primera. Partido Popular de Andalucía. Queremos lo mismo que tú. Una Andalucía de primera en la España constitucional. Soy Javier Arenas. Quiero pedirte tu apoyo al nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía el próximo 18 de febrero. Porque este estatuto defiende la libertad, la solidaridad y la igualdad de todos en el marco de la unidad indisoluble de España. Partido Popular de Andalucía. El 18 de febrero vota sí a una Andalucía de primera. Porque el estatuto permite las reformas políticas y sociales que queremos hacer y un gobierno eficaz y ambicioso capaz de situar a Andalucía a la cabeza de España y de Europa. Partido Popular de Andalucía. El 18 de febrero vota sí a una Andalucía de primera. Porque el estatuto es fruto de un amplio consenso de las fuerzas políticas de Andalucía. Respaldo que consideramos imprescindible para las grandes normas que regulan nuestra convivencia. Partido Popular de Andalucía. El 18 de febrero vota sí a una Andalucía de primera. Porque con este estatuto, Andalucía se convierte en un referente de la Constitución para toda España. Alcanzamos el máximo techo competencial y garantizamos la cohesión, la solidaridad y la igualdad de todos. El 18 de febrero vota sí a una Andalucía de primera. Partido Popular de Andalucía. Queremos lo mismo que tú. Una Andalucía de primera en la España constitucional. Referéndum del 18 de febrero. Espacios gratuitos. Estatuto de Autonomía. Un estatuto de 10. 1000 razones para votar sí. Por una educación pública de calidad. Por los libros de texto gratis en los colegios públicos. Gratis. Porque todos accederemos en igualdad de condiciones a las prestaciones sociales. Por más derechos y mejores servicios. Por el bienestar público. Sobre todo para los más desfavorecidos. Por un empleo estable y de calidad. Por el apoyo a los trabajadores autónomos. Por un sistema de salud público universal y de calidad. Por la libre elección de médico y centro sanitario. Por la defensa de los derechos de los consumidores. Por la igualdad real entre hombres y mujeres. Por la igualdad real entre mujeres y hombres. Por la protección contra la violencia de género y el acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Por el crecimiento sostenible. Por las energías renovables y limpias. Porque conseguiremos más competencia. Por el progreso. Por las nuevas tecnologías. Porque Andalucía gestionará las aguas del río Guadalquivir que transcurren por nuestra tierra. Por más autogobierno. Por más autogobierno. Para disponer de más recursos con un sistema de financiación basado en la igualdad y la solidaridad. Para que Andalucía sea más fuerte. Para que Andalucía sea más fuerte. Más fuerte. En los últimos 25 años, Andalucía ha experimentado un cambio sustancial de progreso. Hace 25 años, Andalucía era una tierra subdesarrollada. Hoy es una región desarrollada y moderna. Con problemas, sí, pero con los problemas y aspiraciones que tienen las tierras más modernas de España y de Europa. Y eso ha sido posible gracias al esfuerzo de los andaluces y andaluzas, utilizando una herramienta, el Estatuto de Autonomía, que nos dimos en el año 1981. Ahora tenemos un nuevo reto, un nuevo desafío, situarnos en el grupo de cabeza de las regiones más avanzadas de España y de Europa. Y para eso necesitamos un nuevo estatuto de autonomía, con más competencia, con más autogobierno, con más derecho para los ciudadanos. Por eso necesitamos tu apoyo el próximo 18 de febrero para el nuevo estatuto de autonomía. Por Andalucía, vota sí. El próximo 18 de febrero. 18 de febrero. Por un estatuto de 10. Vota sí. PSOE de Andalucía. Domingo 18 de febrero. Referéndum en Andalucía. De acuerdo con la normativa electoral vigente, les acabamos de ofrecer los espacios gratuitos según la distribución realizada por la Junta Electoral. El Carnaval de Cádiz en Canal Sur Radio. A partir de las 9, desde el Gran Teatro Falla, escucha cada noche las actuaciones de los participantes en el concurso de agrupaciones carnavalescas. Aquí lo oirás todo porque Canal Sur Radio es la radio del carnaval. Canal Sur Radio, la voz de Andalucía. El paraíso es un sueño, ¿pa' qué te voy a engañar? Aquí todo tiene dueño, como en la vida real. Ya tiene dueño el paisaje, el aire, el agua y el mar. Y el dinero hace un malaje que no sabe ni sumar. En el reino de los mansos, el masoquista es el rey. Por quererte sin descanso, soy un fuera de la ley. Y aunque yo no te merezca, torpe, lacio, indeciso, yo soy el guapo que pesca atunes en el paraíso. El paraíso no tiene ni pecado ni serpiente que me muerda ni me tiente, ni principio ni final. Mira si así no es contigo dormir la siesta al abrigo del árbol del bien y el mal, del árbol del bien y el mal. En la costa del Edén hay un nido de tunantes, y por chulos que le den, por donde salta el levante, que me llamen infeliz y que me encierren por loco, si no es bonito vivir siempre nadando con chocos, dame un beso de tornillo antes de ir a la alcoba. Saludos Andalucía, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el Gran Teatro Falla. Dentro de unos minutos, a las 9 en punto, comenzarán a sonar las coplas de carnaval en esta gran final del concurso de agrupaciones carnavalescas de Cádiz. Les invitamos a que pasen una noche estupenda, de buena música, de buenas coplas y de mucho humor. Soco López, buenas noches. Muy buenas noches, Vicky, y buenas noches, carnavaleros de toda Andalucía. Un auténtico lujo la gran final del concurso de agrupaciones que les vamos a llevar desde el Gran Teatro Falla de Cádiz por Canal Sur Radio, Radio Andalucía para toda nuestra comunidad y por supuesto también por internet para todo el mundo. Una noche para disfrutar con la Radio Pública de Andalucía, que les ha llevado las coplas desde el 22 de enero. Encantadísimo de tenerles ahí en esta tarea. Esta noche vamos a estar en la parte técnica Paco Castro, Javier Alcedo, Juan Luis Reviriego y en los micrófonos Vicky de Aro, Maripepa Marzo, Alejandra Pérez de Polonia, Soco López y también Javier Lacabe con el micrófono inalámbrico, al que ya saludamos. Javier, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Soco, buenas noches, Vicky, buenas noches a todos los andaluces, a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. En clave de carnaval, bueno, vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra en el patio de butacas, en el gallinero, en los palcos y por supuesto también de que no se nos escape ninguno de los protagonistas, que son los que cantan y los que se juegan hoy el primer premio ahí en el escenario dentro de aproximadamente 20 minutitos. Muchísimas gracias, Javier, y por supuesto que también va a estar presente esta noche en la gran final una persona que ha estado nada menos que 37 años retransmitiendo la gran final del concurso desde el Gran Teatro Falla, nuestro compañero queridísimo Juan Manuel Pedreño, con el que vamos a contactar enseguida para saludarle como se merece. Ahí estaremos en un Teatro Falla, además, que está completamente engalanado para recibir a las agrupaciones en esta gran final, preludio de lo que va a ser el Carnaval de Cádiz en la calle. 15 agrupaciones pisarán esta noche las tablas del teatro. Los elegidos por los miembros del jurado, presidido por Juan Sales, y que bueno, pues son los que, según su juicio, debían estar esta noche en la gran final. Vamos a repasar rápidamente cuáles son estos grupos que nos ofrecerán sus coplas a lo largo de toda la noche. Abrirá la función a las 9 de la noche el coro de Julio Pardo, el mejor coro del mundo. Le seguirá la chirigota de Lobe Cabra Compañía, Los Prejubilados. Y después una comparsa también de categoría, la de Tino Tobar y Ángel Subiela, La República Gaditana. El cuarteto de Morera, Los del Real. Y antes del descanso, la chirigota del Celu, el restaurante chino Casa Lafaez. Después llegará la segunda parte, abrirá el coro Los Africanos de Nandi Migueles. La comparsa La Playa de los Secretos de Quiñones. El cuarteto Qué Pena de Muerte, primer premio el pasado año. La chirigota de Cádiz, Los Gladiadores de la Caleta. Y el coro del Lama, La Reconquista. La tercera y última parte la abrirá el coro La Guerra de Cádiz. La comparsa de Antonio Martín, Los Hijos de la Libertad. Y después la chirigota del Canijo de Carmona, Los Juan Palómez, Yo te lo guiso y tú me lo comes. El cuarteto Chanel a las 4. Y cerrará la función esta gran final la comparsa de Juan Carlos Aragón, Araca la Cana. Hay un nido de tunantes, por chulos que le den, por donde salta el levante. Que me llamen infeliz y que me encierren por loco, si no es bonito vivir siempre nadando con chocos. Tengo un beso de tornillo antes de ir a la... Pues esto es lo que va a dar de sí esta gran final. Ay, amigos, ya saben que tienen un correo donde mandarnos todos sus comentarios, sus opiniones, sus declaraciones de amor, que hemos tenido muchas a lo largo de este gran concurso de coplas. Radio Andalucía. Las noticias de la una. Andalucía vive hoy la jornada de reflexión previa al referéndum del estatuto que se celebra mañana tras la campaña electoral. 6.200.000 ciudadanos están convocados a las urnas en más de 3.700 colegios electorales. El Servicio Andaluz de Salud aprueba la nueva oferta pública de empleo 2007, que está integrada por cerca de 13.000 plazas, más de 8.000 para personal sanitario, con más de 40 categorías profesionales. La Guardia Civil de Jaén sigue localizando a un conductor que se ha dado a la fuga tras un accidente en el que han resultado heridos otros dos ocupantes del vehículo en el que viajaban. Dada de alta una de las mujeres heridas en el accidente de ayer entre un vehículo y un camión que transportaba lodos al vertedero de Nerva, continúa grave una niña que también resultó herida en el siniestro. El sindicato UGT convoca concentraciones ante la sede de Mercamueble en Sevilla todos los sábados a partir de hoy como medida de protesta por el despido de tres trabajadores que se iban a presentar a las elecciones sindicales de la empresa. Sierra Nevada ha abierto 37 kilómetros de pista hoy tras permanecer ayer cerrada por el fuerte viento. Las temperaturas son más bajas que en días anteriores. Hoy pasa a disposición del juez el secuestrador del avión procedente de Mauritania y que aterrizó en Gran Canaria. Al menos 6 personas han muerto y otras 45 han resultado heridas en la explosión de 2 coches bomba en Irak. Y el mejor coro del mundo, Juan Palomez, Yo me lo guiso y tú te me lo comes, Ara Caracana, y el cuarteto Chanel a los 4 son los ganadores del concurso de la final del Falla del Carnaval de Cádiz. Este fin de semana más de 300.000 personas visitarán el Carnaval Gaditano. Esta tarde se celebra el pregón a cargo de Pasión Vega. Renfe ha preparado trenes especiales para llegar a Cádiz. También Huelva y Córdoba viven sus días más grandes. Y hoy se celebra en Europa el día, el 400 aniversario de la ópera. De Día de la Ópera, los teatros andaluces celebran hoy una jornada de puertas abiertas. Radio Andalucía. Información. Gracias.